tardes, ¿qué tal están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas en la radio y en internet en www.fororecursoshumanos.com. Saben que nos acercamos y conocemos algo más los recursos humanos de las organizaciones españolas a través de sus personas, sus mandos, sus responsables. Los 60 minutos de la radio en España dedicados a la formación, al empleo, al management en nuestro país. Hoy un programa especial, dedicamos este tiempo de radio a hablar de un aspecto que cada vez más pensamos influye como área de actividad en los departamentos de recursos humanos. Nos referimos a la comunicación interna. La comunicación interna como herramienta clave desde la visión de la comunicación. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué mensaje construir? ¿Qué actitud afrontar desde recursos humanos? ¿Cómo plantear un plan de comunicación eficaz? ¿Cómo influyen las nuevas herramientas, los podcasts, los boletines, los newsletters, incluso la televisión ante los empleados de grandes corporaciones? ¿Cómo gestionamos la comunicación interna desde la innovación? ¿Cómo nos formamos para una eficaz comunicación interna? El director de recursos humanos como modelo, quizás de canal de transmisión, presente y futuro, ante la comunicación interna. ¿Cómo estamos respecto a otros países? Chequeamos hoy en el foro de los recursos humanos la comunicación interna. En unos momentos, con distintas empresas en primer plano, con la calidad, por supuesto, y con profesionales de la comunicación, pensando en los directores de recursos humanos. Vamos a ver muchos dentro de unas horas. Mañana especialmente se presenta los quintos premios Expansión y Empleo a la Innovación en Recursos Humanos. Las personas hacen crecer a las empresas buscando proyectos basados en ellas. Ese es el lema de los premios de este año, que estarán presididos también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Allí estaremos mañana a las 8 de la tarde en el Casino de Madrid, junto a los directores de Recursos Humanos. Comenzamos en Mucho Material, un programa pensado para personas que dirigen y otra. Leo de Murcia. Bueno, pues abrimos de par en par nuestra tertulia sobre comunicación interna, pensando en los directores de Recursos Humanos. Saben que nos caracteriza invitar a personas de primer nivel en lo que a lo que se dedican, en el caso de directores de recursos humanos, pues todos los que han pasado por esta mesa de tertulia los lunes en la radio en Madrid, y cualquier persona que nos esté escuchando de cualquier lugar del mundo a través de www.fororecursoshumanos.com sabe que nos pueden dar pues todo tipo de sugerencias para hacer con nosotros este espacio. Son ya algunas preguntas las que nos llegan a través de comentarios del blog. Si nos está escuchando en estos instantes y quiere hacer alguna cuestión, pues desde la redacción también nos lo van a canalizar. Bueno, son empresas destacadas las que nos acompañan hoy, hombres y mujeres destacados de la comunicación interna con una visión especial pensando en los directores de recursos humanos. Nos da la impresión que en los próximos meses se va a hablar mucho, mucho de esto, sobre todo por aquello de que ya se está hablando del marketing interno, del talento, de la retención y la comunicación interna, la creatividad, la innovación de nuestros hombres y mujeres de la comunicación interna y de los directores y directoras de recursos humanos va a contar, yo diría, y va a estar en primer plano todo este tema. Para ello, hoy he querido aprovechar y presentar, como se suele decir en estos asuntos en primicia, la que va a ser un libro muy destacado en materia de comunicación interna y que el próximo 28 de este mes, dentro de unos días, va a reunir en la Asociación de la Prensa a, bueno, lo más destacado de la dirección de comunicación en nuestro país. Una de sus autoras está con nosotros hoy y nos lo va a presentar. Doña María Gil Casares, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Saben que María colabora con el Foro de los Recursos Humanos en materia de comunicación, tiene su propio blog, muy visitado, por cierto, también en materia de comunicación, y ya está prácticamente en la calle, organización y psicología en la comunicación interna. Cuéntenos, ¿de qué va el libro? Bueno, en primer lugar quería va de comunicación, perdón. Agradecer la invitación al Foro de los Recursos Humanos, que creo que está haciendo un gran papel en este ámbito profesional. Bueno, pues el libro, lógicamente, va de comunicación interna, digamos que con dos vertientes muy claras, ¿no? Una vertiente quizá más dirigida a los profesionales y una vertiente más académica, de manera que los profesionales podrán encontrar pues planes de comunicación concretos y trucos, aspectos prácticos que les pueden ayudar. Y luego, por otra parte, está también la dimensión académica, la profundidad de la dimensión académica, que creo que es siempre un complemento a la práctica. Usted nos presenta hoy aquí Organización y Psicología en la Comunicación Interna, bueno, pero el objetivo del libro, ¿a quién va dirigido especialmente? ¿Y qué, bueno, qué sugiere usted en el entorno de la comunicación interna pensando en los próximos años? Bueno, yo creo que el futuro está en esa conjugación de lo que es la motivación humana y la alineación con la estrategia de la compañía, ¿no? Creo que son los dos pilares básicos para conseguir, por un lado, que el empleado esté a gusto y que eso luego repercuta en los beneficios de la compañía, lógicamente. Y en esto de la comunicación interna, desde su visión como profesora de comunicación, en este caso en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense en Madrid, bueno, ¿hay mucho por innovar o está todo inventado ya? Bueno, no, yo creo que queda muchísimo por hacer. Hay muchas cosas hechas, pero hay mucho por hacer. Las últimas prácticas que se han hecho así recientes, por ejemplo, por nombrar dos así en nuestro país, es el uso del Messenger, por ejemplo, para la comunicación interna. Y luego, recientemente, le han dado un premio a Unilever por el vídeo interno, la televisión interna que está utilizando como canal de comunicación. Es decir, que la comunicación interna, con estos datos que usted nos aporta, bueno, ¿se está fijando en la comunicación externa o al revés? Bueno, yo diría al contrario. Sin comunicación interna es difícil que haya comunicación externa. Lo que pasa es que en la práctica se hace al revés. Pero muchas veces, y seguro que los profesionales que están hoy aquí lo pueden decir, los propios empleados se enteran de noticias de su compañía por los periódicos, ¿no? Y el director de recursos humanos, que tiene que gestionar en parte esta información, esta comunicación interna, ¿qué papel juega? Bueno, yo creo que aquí el director de recursos humanos y el director de comunicación o de comunicación interna tienen que ir muy de la mano, ¿no? Me parece que son competencias que están pues muy unidas, ¿no? Y lógicamente el director de recursos humanos tiene todo en su mano, con lo cual siempre es una palanca desde la que se lanzan los mensajes esenciales. Doña María Gil Casares, como digamos estudiosa de este tema de comunicación interna, no ha escrito el libro sola. No. Lo ha escrito con colegas como son Giorgio De Marchis y también un buen amigo nuestro de este foro y de hace algunos años, don Francisco Javier Lanzas. Don Pachi Lanzas, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues desde la comunicación interna del Santander, donde te encuentras en estos instantes, cuéntanos qué visión tienes de este libro, en el que, bueno, pues ha tenido su sufrimiento a la hora de sacarlo, don Pachi. Ha costado un poco, sí, ha costado un poco, pero la verdad es que luego yo creo que ha merecido la pena, porque probablemente es la primera vez en que tenemos un libro que aporta las dos visiones. Por un lado, el modelo teórico de que te aporta la visión académica de la universidad, y por otro lado la parte mucho más práctica de las empresas. Y al final pues siempre nos quejamos de que los modelos teóricos son lógicamente demasiado teóricos y que la práctica es poco aplicable en las aulas, y por una vez yo creo que hemos conseguido ahí una mezcla que nos permite estar en los dos ámbitos a la vez. Usted, desde el Santander Central Hispano, manejando lo que es la comunicación interna, colaborando con la comunicación interna, construyendo, bueno, la misma pregunta que le hacía María, ¿hacia dónde va la comunicación interna? Usted como estudioso de la materia y como profesional del día a día de la comunicación interna. Pues nosotros estábamos, bueno, lo ha comentado también un poco María, el concepto al que estamos evolucionando lógicamente es al de marketing interno. En un entorno en el que nos encontramos, que cada vez es más difícil captar y fidelizar talento, ahí es donde aporta valor la comunicación interna, en crear ambientes y culturas corporativas que favorezcan esa captación y fidelización del talento. Y al final lo que estamos montando son estructuras de marketing interno, aprendiendo mucho del marketing tradicional para trasladarlo al ámbito interno y conseguir pues que los profesionales estén contentos y estén a gusto en sus empresas. Y en el Santander Central Hispano, que ¿cómo se está trabajando en materia de comunicación interna, don Pachi? Bueno, aquí en el Santander, pues como sabéis, somos una organización multinacional con 101.000 empleados ahora mismo, y lo que hacemos es pues tratar ahora mismo de crear una cultura corporativa común para todos los países, para los más de 40 países en los que estamos presentes. Uh-huh. Muy bien, don Pachi Lanza, sabemos que le hemos sacado de alguna reunión, no sé si quiere añadir alguna cosa más, me da muchísima alegría tenerle y sobre todo verle, bueno, pues los títulos de este libro, y aunque nos veremos el día 28, bueno, este es su foro, ¿eh? Bueno, ya sabe que yo encantado de participar siempre que quiera y me da pena no haber estado allí, no haber podido estar en persona, pero bueno, esto es lo bueno que tiene las telecomunicaciones y los nuevos sistemas, que no solo nos sirven para hacer comunicación interna, sino también para hacer radio. Bueno, pues comunicación interna desde la ciudad del Santander y el Foro de los Recursos Humanos. Gracias, querido Pachi, un abrazo. Gracias. Y enhorabuena por esta publicación. Bueno, tampoco ha podido estar con nosotros Giorgio, ¿no? Pero es cuéntanos. Que tiene clase justo hasta ahora. Es también profesor de la facultad, del mismo departamento, Comunicación Audiovisual y Publicidad 2. Y bueno, sobre todo Giorgio ha desarrollado más las partes de herramientas de comunicación interna y de motivación. Ya digo que ese es un bloque que nos parece esencial y es en el que se ha centrado más. Una última cuestión. María, y entramos ya en tertulia y entramos todos y presento al resto de nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, hemos enunciado el tema del marketing interno, lo acaba de comentar también don Francisco Lanzas desde el Santander. Bueno, lo que mencionaba de la televisión, de las herramientas muy de comunicación externa, se están incluyendo en los planes de acción de la comunicación interna. Inicialmente esto lo puede hacer cualquier compañía, hace falta unas dimensiones. Hablamos de comunicación interna, pero ¿para quién hablamos de comunicación interna? ¿Para las pymes también? ¿Para las grandes organizaciones? Hablamos de comunicación interna para todos. O sea, yo creo que todos en el día a día comprobamos que muchos de los problemas que se generan, pequeños o grandes problemas que se generan, son faltas de entendimiento o faltas de comunicación o faltas de que un mensaje sale de una manera y llega de otra, no se sabe muy bien por qué. Con lo cual, yo creo que la comunicación interna la deben hacer todos, grandes, pequeños y medianos. Pues hoy estamos especialmente pues en una mesa donde pues hay muchas personas de empresa, de comunicación, de recursos humanos, pero pensando mucho en los directores de recursos humanos, hemos querido hacer este programa especial sobre la comunicación interna, donde yo creo que escuchándolo simplemente, hay muchos puntos de referencia para poder, si quieren ustedes, aprender. Doña Elena Cascante, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues últimamente nos estamos viendo mucho, lo cual me alegra muchísimo también. No, imaginar por esa parte lo mismo. Bueno, pues directora de comunicación de la Fundación Más Familia, ella pues está muy en contacto con las empresas familiarmente responsables de nuestro país, y bueno, una actividad que va creciendo y creciendo, ¿no? Efectivamente, vamos en ese sentido incrementando cada vez más la familia y cada vez contamos con más empresas familiarmente responsables, en las que se encuentra desde luego, entre otros, Coca-Cola, donde tenemos aquí representado a su director de comunicación, Carlos Chaguaceda, y en ese momento somos una familia de 41 empresas familiarmente responsables y en proceso 60, por lo tanto sí consideramos que vamos creciendo. Muy bien, le doy usted un saludo a don Roberto, que no ha podido estar con nosotros hoy. Don Carlos Chaguaceda, director de comunicación corporativa de Coca-Cola España. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mucho trabajo hoy, lunes. Digamos que nosotros siempre tenemos trabajo porque lo nuestro son las personas y no los objetos o las bebidas, ¿no? Somos una empresa de comunicación y una empresa que lo que vende es magia, lo que vende es sueño, lo que vende es una vinculación con las emociones, y las emociones se trabajan todos los días. Como si uno tiene un pequeño jardín lleno de margaritas, pues tiene que cuidarlas todos los días, ¿no? Pues nosotros todos los días hacemos nuestra tarea de comunicación hacia adentro, hacia afuera, y intentamos responder a nuestros clientes, consumidores y, por supuesto, a nuestros compañeros y empleados. Don Carlos Chaguaceda, pensando precisamente en esos empleados, como muy bien usted ha definido y ha fotografiado su organización y su actividad, ¿cómo es la comunicación interna? ¿Cómo funciona la comunicación interna en Coca-Cola? Bueno, esperemos que funcione bien, ¿no? Que funcione por dos razones. Nosotros pensamos que cada una de las personas que trabajamos en Coca-Cola tenemos que responder a un patrimonio que es el cariño que los españoles en general, la sociedad española, tiene hacia una marca, ¿no? Entendemos que cuando alguien dice yo trabajo en Coca-Cola, inmediatamente en la la expectativa de quien está enfrente o de quien espera oír algo de esta persona se encuentra una serie de connotaciones que normalmente son positivas y eso nos agrada mucho, ¿no? Y nosotros desde nuestro departamento, trabajando con recursos humanos, y lo importante, yo creo que en esto de las compañías, María es la experta y Elena también, lo importante no es establecer barreras, trincheras, o esto es mío, esto es tuyo, sino trabajar todos en proyectos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es la implicación emocional de nuestros trabajadores, que es lo que yo soy, al fin y al cabo, con los valores de la compañía, ¿no? Y nosotros entendemos que cuanto más informados estén, mucho mejor, pero por dos razones, y ya cedo la palabra. Uno, por consistencia, difícilmente comunicaremos bien hacia afuera si no lo hacemos bien hacia adentro. Y luego, por coherencia, porque nosotros, al ser una compañía tan visible, la gente tiene mucha curiosidad sobre nosotros, qué hacemos, por qué lo hacemos. Entonces, si alguien o alguno de nuestros, de los que trabajamos en Coca-Cola, no es capaz de responder a una pregunta sobre qué hacemos, por qué lo hacemos, o si quieres, o a esas leyendas urbanas que tanto florecen, y nosotros como compañía conocida tenemos muchas, todas ellas, pues más jocosas o menos, pero todas ellas inciertas, pues si esa persona no sabe responder convenientemente, estamos abriendo una brecha a hacia nuestra estrategia de comunicación externa. Si uno de Coca-Cola no responde bien una pregunta sobre Coca-Cola, no es que tengamos un problema de falta de información, es que tenemos un lío. Pues así de claro es la comunicación, como lo expresaba don Carlos Chaguacea. Don Jesús Correa, socio de directores de dos consultores en Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Nos trabamos la lengua en comienzo del lunes. Bueno, pues un tema de mucha actividad como es y de mucha actualidad como es la comunicación interna. Decíamos al inicio, habitualmente saben que tenemos a directores de recursos humanos con nosotros, bueno, siempre lo tocan en las entrevistas, la comunicación interna, aspecto crucial. Bueno, del dicho al hecho hay mucha distancia. ¿Se están trabajando en estos temas de verdad? Pues yo creo que como es una de las herramientas que todos utilizamos para trabajar todos los días, pues y la utilizamos bastante regular, pues necesitamos de establecer los sistemas, los modelos, las referencias y sobre todo el nivel de compromiso de aquellos que tienen la responsabilidad de motivar y dirigir para que ese proceso de comunicación fluya de la forma más adecuada posible. En ese sentido, toda la actividad que hay en torno a la comunicación dentro de la empresa exige una reflexión más profesional, menos autómata en muchas ocasiones ante las cosas que ocurren cada día y más ordenada. Yo creo que de aquellas cosas que hablamos todos los días y que todos podemos opinar, suele ocurrir que más tarde o más pronto es necesario profesionalizarlas. Y aunque hablamos de comunicación interna como algo que debiera fluir de forma espontánea, muy natural y con mucha eficacia, nos encontramos que frecuentemente no vamos a la esencia de la problemática y nos encontramos con conflictos de comunicación, ¿no? Lo que sí está claro es que en muchas ocasiones, como en los recursos humanos ocurren, la planificación, es decir, la comunicación interna, lo que sí parece es que hay que planificarla. Bueno, hay que planificarla porque primero tenemos que saber qué es lo que queremos comunicar, tenemos que tener claro qué papeles tenemos dentro de la comunicación, quiénes son los responsables de distribuir esa información y de recoger la información dentro de la empresa. Y aquí, bueno, hay una experiencia concreta en el mundo de la empresa, como es el caso de Coca-Cola, y también en el mundo académico, ¿eh? Y yo creo que sobre esto hay modelos, pero sobre todo lo que hay mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y a mí me gustaría que esa planificación fuera una parte de la responsabilidad de los directivos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? No sé, Carlos, desde qué punto de vista podemos hablar, ¿no? Yo sí, si me permites, por alusiones. Yo creo que la planificación, por supuesto, hay que hacerla y tal, pero yo creo que lo que diferencia, o hasta ahora se llevaba en segundo término, era precisamente la falta de capacidad de reacción, ¿no? Digamos que normalmente las compañías, o al menos nosotros intentamos mejorar en este terreno, le dedicamos mucha atención hacia lo de fuera y poco hacia lo de dentro, ¿no? Si pasa algo, algún tipo de incidente, crisis, noticia, nosotros pues intentamos responder a las audiencias externas con rapidez. Y a veces, intentamos que sean las menos posibles o intentamos no olvidarlo nunca, nosotros intentamos que esa rapidez sea hacia adentro también, ¿no? Que cuando tienes una llamada a un periodista por decir algo, intentas no dejarle con la duda, pero también está en tu capacidad de decir, oye, si esto ha salido, ¿cómo lo va a tomar nuestros trabajadores o nuestros compañeros, ¿no? Dedicarles atención, capacidad de reacción y dedicarle ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión que uno tiene por comunicar hacia afuera, a veces el desafío es mantenerla cuando tienes que comunicar hacia adentro. Pasa un poco como las familias, ¿no? Dice, bueno, si yo con mi familia ya me veo todos los días, ¿para qué voy a dedicarle cariño, amor, paciencia o talento? Si ya, bueno, si ya nos conocemos. Dice, no, yo creo que el reto es, dentro y fuera, mantener esa ese cariño por la comunicación y porque la gente esté bien informada, ¿no? Sí, Carlos, pero yo veo dos cosas. Por ejemplo, lo que es comunicación como función empresarial y comunicación como responsabilidad profesional, ¿no? ¿Cuántas veces diseñamos las cosas en el plano de la función y dejamos tantas veces de lado la parte más de la responsabilidad? Ejercer la responsabilidad implica tener habilidades, tener una responsabilidad asumida y comprometida, y la gran tarea que nos va quedando siempre es cómo aquellos que tienen esa responsabilidad de comunicar, que somos todos, los que estamos abajo, en el medio y arriba, cómo ejercemos esa responsabilidad de comunicar. Y yo creo que para eso estamos poco formados. Por mucho que nos formen las universidades, yo creo que estamos poco formados todavía, poco desarrollados. Nos faltan técnicas, habilidades, etcétera, ¿no? María. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Por un lado, yo diría que la comunicación interna depende fundamentalmente de los que están arriba, aunque es verdad que todos están implicados lógicamente, pero directivos, es más, si el CEO no es consciente de que tiene que hacer comunicación interna en su empresa, eso no funcionará en primer lugar. Y ellos mismos son los primeros que se tienen que formar en nuestro modelo de comunicación interna que proponemos en el libro. Precisamente lo que proponemos es que hay que destinar una parte de la formación a los directivos, de formación en comunicación interna. Uh-huh. Y luego, otra cosa que a la hora de hacer el plan de comunicación interna me parece esencial y vital es, uno, el preguntarnos no tanto qué queremos decir, cómo lo vamos a decir, sino qué nos pasa. Porque muchas veces es que no sabemos qué nos pasa y nos estamos lanzando a por otro camino, ¿no? Entonces, primero, qué nos pasa y, segundo, sentido común. Uh-huh. O sea, muchas veces yo creo que las empresas buscan caminos equivocados, es decir, vamos a ir a lo elemental, a lo que todo el mundo entiende, a lo que todo el mundo comprende, ¿no? Me parece que es que la comunicación es fundamentalmente sentido común y la comunicación interna más, sin apuros. Uh-huh. Bueno, nos ha acompañado desde la comunicación interna en la ciudad del Santander don Pachi Lanzas, está con nosotros don Carlos Chaguaceda, director de comunicación corporativa. Vamos a conectar con otra empresa y con otra persona realmente interesante a esta hora de la tarde. Don José Manuel Velasco, director de comunicación de Unión Fenosa. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos en un entorno de comunicación interna, pensando en recursos humanos y visionando esa comunicación externa. ¿Cómo se hace en Unión Fenosa? ¿Cómo lo están haciendo ustedes, don José Manuel? Bueno, primero estoy halagado de que me califiques como interesante. Interesantes son las personas que participan en este debate e interesante es la obra en la que María ha depositado una parte de sus conocimientos, ¿no? Lo cierto es que la comunicación interna yo entiendo que es una de las grandes asignaturas pendientes de las organizaciones, porque hablamos mucho y actuamos poco, ¿no? Y en línea con lo que planteaba María, en primer lugar es una comunicación que debe ser descendente, porque los trabajadores deben tener información suficiente para poder situar sus expectativas de acuerdo con los objetivos que tiene la organización, con los objetivos estratégicos, y en esa medida la comunicación interna está al servicio de esos objetivos estratégicos. Y en segundo lugar debe haber un método, tiene uh-huh. que haber un mensaje, y el mensaje es básico en un proceso de comunicación, y tiene que haber una planificación de ese mensaje. Bueno, nosotros humildemente en Unión Fenosa intentamos que haya un mensaje que sea coherente con toda la política de comunicación de la empresa, independientemente de los públicos a los que vaya dirigida, y que haya un método. Y en el método, y aquí sí quizá introduzco el factor humano, en el método nosotros pensamos que la comunicación interpersonal es básica en estos procesos. Hoy está la intranet, tenemos muchas herramientas tecnológicas a nuestro alcance, pero el canal básico, el canal de confianza, es el inmediato superior. El inmediato superior tiene que tener las herramientas psicológicas y las herramientas motivacionales para realizar esa política de comunicación de una forma adecuada. José Manuel, yo, bueno, primero saludarte, buenas tardes, muchas gracias. Hola. Por estar con nosotros. Y luego, sí que creo que puedes aportar una experiencia. Yo cuando hice mi investigación tuve la oportunidad de visitar vuestra intranet y quizá les puede ayudar a los que nos están escuchando el que, bueno, cuentes así brevemente cómo los principales, digamos, elementos de vuestra intranet, que me parece que funciona y funciona muy bien. Bueno, primero te insisto en que nuestro concepto es que las herramientas tecnológicas están al servicio de la comunicación interpersonal. Por ejemplo, tenemos un programa que lidera el consejero delegado, que es el programa Hablemos, donde él se reúne periódicamente con grupos de personas, de equipos de 15 o 20, no más amplios, intentamos que no sean más amplios, y tienen un diálogo personal y directo sobre las inquietudes de la empresa y sobre las preocupaciones e inquietudes que esos trabajadores les transmiten. Es una fórmula que luego tiene su réplica en la intranet, donde además se pueden hacer pues las consultas y preguntas directas al consejero delegado. Ese es un ejemplo del tipo de comunicación interna que nosotros intentamos hacer, que es la combinación de las habilidades humanas con las herramientas tecnológicas. Otro ejemplo es el club deportivo, que puede parecer que no es de comunicación interna, pero sí lo es, porque el origen así fue. Es un club que organiza las actividades deportivas de Unión Fenosa, que lo que fomenta es la relación horizontal entre las personas de una misma empresa o del mismo equipo, y también que esa relación se manifieste a través de la intranet, que es donde se gestionan todas las actividades deportivas de la empresa. Bueno, son dos ejemplos con los que intento situar brevemente cuál es nuestra política de comunicación interna. Uh-huh. Organización y psicología en la comunicación interna, ese es el título del libro de María Gil Casares, que estamos tratando en el espacio de hoy con los profesionales, los estudiosos, los hombres y mujeres de recursos humanos, y sobre todo hoy de comunicación. Don José Manuel Velasco, una última cuestión, bueno, fundamental en los tiempos que corre, hablando de una palabra que aquí se repite mucho en el foro por parte de nuestros invitados, que es la innovación. En materia de comunicación interna, en el caso de su empresa, de Unión Fenosa, o bien de lo que usted opina en contacto con distintos colegas, ¿hacia dónde va la innovación en materia de comunicación interna? ¿Qué queda por inventar? Pues la verdad que quedan muchas cosas por inventar y hay otras muchas que ya están inventadas. Yo creo que nuestro desafío más importante es, y lo voy a simplificar en un título, es Telefenosa. ¿Qué quiere ser en el futuro Telefenosa? Pues quiere ser un canal de comunicación interna, de comunicación en el interior de la organización, un canal que se gestione a través de la intranet y que incluso puede tener su proyección hacia afuera a través de la red, a través de la página web, ¿no? Hoy las herramientas tecnológicas aumentan considerablemente la capacidad de comunicación de las empresas, pero no resuelven el problema fundamental que tiene una organización, que es un problema de confianza y sobre todo de coincidencia en las expectativas entre lo que es la organización y sus distintos grupos de interés, y uno de esos grupos básicos que son los trabajadores. La innovación camina por la vía de la tecnología, pero fundamentalmente yo creo de los procesos. Es decir, de ser capaces de poner esa tecnología al servicio del mensaje. Y mensaje hay uno, aunque sea cada vez más complejo, pero hay uno y tiene que estar cada vez más claro y ser reiterado hacia los distintos públicos. Muy bien, don José Manuel Velasco, nos veremos. María le quiere decir algo, nos veremos el día de la presentación. Le da usted un saludo, hablando de personas, acaba de ser madre, una excelente compañera nuestra y compañera suya también, doña Inés García Paines. Hombre, Inés García Paines es la jefa de prensa de Unión Fenosa, y además yo creo que es un caso excepcional, porque es una mujer que, aparte de sus valores, acaba de tener su sexto hijo, ha sido nombrada jefa de prensa estando de baja por maternidad, por el sexto hijo. Yo creo que es una prueba de que nosotros, al menos en el Departamento de Comunicación de Unión Fenosa, creemos en la conciliación de la vida personal y familiar. Es un ejemplo. Gracias, don José Manuel. María. No, José Manuel, quería aprovechar para agradecerte, y así ya lo digo también públicamente, por el prólogo del libro, porque nos lo ha prologado José Manuel. Muchas gracias. Nada, para mí es un orgullo y una satisfacción colaborar con vosotros. Gracias. Saludos a todos los empleados de Unión Fenosa a esta hora de la tarde desde el Foro de los Recursos Humanos. Hasta una nueva ocasión. Salud. Adiós. Bueno, quedan aproximadamente 20 minutos para las 5 de la tarde. Doña Elena, usted en el día a día de la comunicación, bueno, hay un denominador común en esto, hablando de innovación, ¿no? Vemos la televisión del BBVA, en este caso, que está ahí a la vuelta de la esquina, con una programación, se habla de Unión Fenosa desde el punto de vista audiovisual. Bueno, parece, doña Elena, don Carlos también, también, bueno, que los aspectos de la comunicación externa, lo que hablábamos al principio, bueno, no se puede hacer un plan de medios de comunicación externa en una empresa grande, pequeña, mediana, la que sea, bueno, hay una serie de herramientas. Estas herramientas ya se pueden aplicar en la comunicación interna. Efectivamente, por supuesto, tenemos que ser absolutamente imaginativos e innovadoras y traer herramientas y canales que están funcionando en la comunicación externa, ¿por qué no traerlas a desarrollar la estrategia en la comunicación interna? Pero yo lo que quería poner también un poco es el acento, que aquí también se ha puesto ya encima de la mesa, pero poner un poco el acento, ya que estamos, o yo hablo por lo menos en materia de conciliación, en comunicar a los trabajadores en qué se pueden beneficiar en las empresas en materia de conciliación, que es una comunicación que va dirigida no tanto al trabajador, que va dirigida a la persona, y esto adquiere una especial relevancia. Y cómo la comunicación en nuestro modelo, que es un elemento fundamental que tienen que implantar las empresas que se certifican, se tiene que generar desde el compromiso, el máximo compromiso de la alta dirección. Porque de alguna manera cuando tú comunicas aquellos derechos y aquellas medidas que a partir de ese momento un empleado puede hacer suyo, puede utilizar, si lo pones por escrito, me da igual que sea utilizando las nuevas tecnologías o cualquier otra comunicación, está la empresa comprometiéndose con ese trabajador, con la persona directamente. Pasamos ya al rigor, ya no se trata de que un determinado un empleado pueda beneficiarse de una medida que está ahí, que sabe que existe pero que nadie lo ha comunicado, a pasar al aspecto más riguroso de que se oficializa. Y esto es un acento que me gustaría poner aquí sobre la mesa, de que las empresas que se certifican tienen que partir de ese compromiso, tienen que comunicarlo. Los canales que utilizan evidentemente tienen que estar alineados a su estrategia de empresa y a la estrategia y al perfil de los trabajadores, que estas empresas son auditadas por entidades de certificación acreditadas, que van a poner foco en que realmente se haya hecho y materializado esta comunicación, que los canales tienen que existir y tienen que ser eficaces. Ahí vuelvo a poner otra vez el acento. Importantísimo. Eficaces, y cuando decimos eficaces significa que el trabajador haya percibido la información que nosotros hemos querido transmitir, ¿no? Correcto, María. De hecho, es tan importante que